La presencia de Cavani en Durazno no pasó inadvertida. El maestro Antonio Vega comienza a dictar clases de tango, vals y milonga en Casa de la Cultura. Abrieron un colectivo en Hábitat para ayudar a la familia del policía fallecido en reciente accidente. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, bienvenidos. Ayer, con motivo del Día del Amigo, recibimos algunos mensajes a través del 099-961-044. Así que hoy, para los que también se conectaron, un giga gracias, como decimos en la era digital. Dedito para arriba. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, quería mandarles un abrazo grande. Edison Cavani disfrutó el martes de una tarde a puro fútbol y risas con los alumnos de la escuela número 133 de Paso del Gordo en Cerro Largo. Luego, durante la tarde-noche del mismo martes 19 de julio, el crack uruguayo visitó el departamento de Durazno. Cavani llegó en helicóptero al establecimiento rural La Cordobesa, que se encuentra por Ruta 14, dirigiéndose a Trinidad Flores, a 5 kilómetros de la ciudad de Durazno. El objetivo de su arribo al centro del país era visitar a la familia dueña del establecimiento, en virtud de que se conocen desde hace muchísimo tiempo. El futbolista pasó la noche en la referida estancia y el miércoles 20 de julio, sobre la hora 11, emprendió su retorno. Le dejó un saludo a nuestro compañero del área deportiva, Lucas Gómez, y sus hermanos. Hola Rodrigo, Lucas e Iván, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, quería mandarles un abrazo grande, un saludo, y bueno, cuídense y pórtense bien, ¿eh? Chau, chau, un abrazo grande. 24/7. ¿Querés aprender a bailar tango, milonga y vals? A partir del viernes 29 de julio se dictará en Casa de la Cultura de la ciudad de Durazno un curso para reconocer la técnica y aprender a bailar tango, milonga y vals. En contacto con Durazno Digital, Antonio Vega indicó que las dos primeras sesiones serán totalmente gratuitas. Esta invitación es para jóvenes y adultos. Puedes ir en pareja o individual. Tanto el viernes 29 como el sábado 30 de julio serán gratis. Es un gusto poder generar este ámbito de encuentro y reencuentro del abrazo. Placer que desarrollaremos paso a paso, clase a clase, mostrando los distintos saberes de técnicas para bailar estas danzas típicas que tanto nos enorgullecen a los rioplatenses en el mundo. En principio está fijado el dictado del curso para los días viernes de 17:30 a 18:30 y los sábados de 16 a 17. Para obtener más información o inscribirse, se pueden comunicar a través de los números 091-490-906 o 091-050-125. Vía telefónica, Vega aportó más datos a nuestro portal de noticias. Tango, milonga y vals, a través de clases dirigidas, a desarrollarse en la Casa de la Cultura de Durazno, situada en calle Doctor Emilio Penza, 719. En las últimas horas, varios lectores se nos hicieron llegar un aviso que circula en redes sociales y que promueve una solicitud de solidaridad. El mismo expresa: ante el lamentable fallecimiento del cabo Rafael Rodríguez, integrante de la Brigada de Seguridad Rural, en un accidente de tránsito el día 16 de julio, la Comisión de Apoyo a la Brigada de Seguridad Rural de Durazno abrió una cuenta a nombre de su esposa, la señora Dayana Soma. Se necesita ayuda para colaborar con ella y sus dos hijos para superar este momento, ya que él era el único que sustentaba económicamente a la familia. El número de colectivo Habitat es el 126326. A nombre de Dayana Soma. La cuenta estará abierta por 3 meses, tiempo de trámites para obtener la pensión, durante los cuales la señora podrá ir haciendo retiros parciales, agrega el aviso. Entre todos podemos ayudar con lo que cada uno pueda aportar. Por hoy es todo, gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 poniéndole voz a algunas de las tantas historias que aparecen publicadas en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.